cómo está esto. Vamos, no, pasame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Randolph Borges y Enza García. Después de un tiempo de ausencia, uso de mi talento para que mi mano escriba. Mirando lo que acontece, claro que a mí me compete, voy a gritar con voz viva. Unamos nuestros esfuerzos, la guerra no está perdida, para que así Venezuela salga bien favorecida. ¿Cómo es posible, señores, que unos cuatro pelagatos que se mueren de la envidia entorpezcan el proceso de todo un pueblo que añora una mejor vida? No dudo que esta gentuza, por egoísta y mezquina, tienen un lugar seguro en las pailas de Mandinga. Sé que me criticarán cuando escuchen esta letra, me van a caer encima. Los despechados políticos que al mirarse derrotados el dolor los atosiga, sepan que no soy político, yo soy la voz de Bolívar. Con el fruto de mi esfuerzo gano el pan pa' mi familia. Cierto que los revoltosos están identificados, ¿quién me dice que es mentira? Que el choro Carlos Andrés, la CTV y Fede Cámaras, con barretas cochinas, quieren confundir al pueblo para sacarse la espina. Son plagas apocalípticas, tal como dice la Biblia. Permítanme que les diga, nunca pagaban impuestos, apoyados por delincuentes, ratones de alcantarillas. Cumplo con comunicarles en esta quirpa explosiva, se les terminó el recreo, se acabó la mantequilla. Los medios audiovisuales, la prensa escrita y la radio cortan igual que una hojilla. Divulgan indignamente, señalando al presidente cómplice de la guerrilla. Están dañando la imagen de mi patria tan querida. Por eso el inversionista coge miedo y se retira. Fíjense que hasta la iglesia, hecha la tonta, se presta para que reine la intriga. Algunos representantes que ocultos tras la sotana cogen la piedra y la tiran. Pónganle freno a la lengua, portan la malicia viva. No vaya a ser que Satán se los lleve en volandilla. Yo digo como el refrán, claro que no volverán ni que Betancourt reviva. Ellos ridiculizaron con ese show que montaron en la plaza de Altamira, cuando un pobre coronel se alzó con una pandilla, bichos de alta sociedad en tremendas limusinas. Pueblo les puso el ojo, les está dando a beber de su propia medicina. Hay un dicho verdadero, que el que va a morir se estira. de pacotilla. Pa' que se acabe el bochinche, le sugiero al presidente que me extradite enseguida. A todos esos corruptos que te dan vida en el norte riéndose de maravilla, como se verá Lucinchi preso y jalando escardilla, y yo atrás con un garrote dándole por las costillas. Al Búfalo y a Vinicio los pongo a abrir callejón con garabato y peinilla. A Blanca por ser mujer, con pinche de Lucifer la destaco en la cocina. Al Gocho Carlos Andrés le asigno una carretilla que le lleva agua a los peones caminando de rodillas. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 29 de mayo de 2014, este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación Manuel Lazo, en los controles, tan bello Luiller con su nuevo look, Luiller Loyo, de lo más lindo con su coquito pelado y su barbita hacia el estilo Shazam. Kagubi debe estar esperando allá afuera, no te ves más lindo, mi niño. Bueno, y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, con muchos besos, abrazos a mapuches y buena vibra para todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Randall se irá incorporando en el transcurso de la mañana, se encuentra haciendo unas diligencias y bueno, y en lo personal ofrezco mis disculpas porque el programa está arrancando un poquito tarde, se me presentó también una emergencia personal, lo que me retrasó un poco, pero aquí estamos rodilla en tierra para comentar las diferentes informaciones que se han generado en las últimas horas. Y abrimos la ventana con Efraín Clavo y este tema llamado Despecho Político. Y es impresionante porque este tema lo compuso Efraín Clavo hace años y cómo sigue vigente. ¿Cómo siguen estos conspiradores? ¿Cómo siguen estos corruptos? Ahí nombra, ¿no?, Efraín Clavo y al final de la canción, personajes de la Cuarta República que ya han pasado a otro plano, como el caso de Lucinchi, el caso de Carlos Andrés Pérez, el caso, bueno, tenemos estos casos. No obstante, vemos cómo esta vieja generación se ha ido a otro plano y están surgiendo o han surgido en la palestra política unos personajes que son de la misma catadura moral, pero sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Los otros más o menos tenían unos escrúpulos, medio querían disfrazar la cosa, pero estas personas que han surgido en los últimos años, estos personeros de la extrema derecha, no tienen ningún tipo de ética, no tienen ningún tipo de valor ni parámetro moral, y lo pudimos ver en este plan de magnicidio develado ayer por el alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela. Anunciaron que iban a develar el plan, anunciaron que iban a decir nombres, y es una lástima, como decía una usuaria que decía que ella quería tener hecha su quiniela, qué lástima que no hicimos la quiniela porque nos hubiéramos metido tremendo premio, porque los nombres son prácticamente los mismos de quienes andan generando caos, que han estado intentando derrocar al comandante Chávez y ahora lo quieren hacer con Nicolás Maduro, que María Corina Machado está metida en el rollo, eso no es sorpresa para nadie. Diego Arria tampoco es sorpresa para nadie. El palangrista de Nelson Bocaranda es más que obvio por las cosas que publica y las cosas que dice, que está metido hasta las orejas en el plan desestabilizador, tremendo palangrista de este señor. El caso de Ricardo Kesslin, por favor, recordemos los desastres que hizo la embajada cubana pidiendo y las grabaciones de cañita a cañita, que uno no entiende porque este señor que ha cometido delitos no se encuentra en el Rejas Palas. El caso de Robert Alonso, todo el mundo sabe que este señor es un psicópata. Este señor es un psicópata y que está recontra loco, todo el mundo lo sabe. Nombres nuevos, quizá pudiéramos hablar del señor, bueno, Eligio Cedeño, ayer mismo lo nombramos. Seguro que Eligio Cedeño está ahí, el banquero corrupto que liberó la jueza Afiuni, quien lamentablemente como que tiene un problema genético que le hace producir muchos golondrinos, cosa que le valió que la liberaran de la cárcel, la señora esta, ¿no? Pero nombres nuevos, Kevin Whittaker, ya tenemos la identificada, la figura del Departamento de Estado que está impulsando estas cosas, que está financiando estas cosas. Kevin Whittaker fue nombrado precisamente este año como embajador de Estados Unidos en Colombia, todavía no ha tomado posesión del cargo, y llama mucho la atención ese cambio de embajador ante el eventual cambio de presidente ahí en Colombia. ¿Se imaginan ustedes Zuluaga ganando las elecciones, regresando el uribismo a la presidencia y ratatata, toma posesión este señor Kevin Whitaker, que es el que está detrás del intento de los intentos de magnicidio y del golpe de Estado continuado en Venezuela? Ay, señor, escúchanos, que gane Santos, de verdad. Porque esto está... Ayer nadie hizo esa vinculación entre Kevin Whitaker y el uribismo, y qué casualidad, si está... Bueno, es muy probable que en las elecciones de Colombia está detrás la mano peluda del Departamento de Estado, porque es una forma de bombardear el legado del comandante Chávez a nivel regional. Pues bueno, presidente uribista, embajador uribista, Kevin Whitaker. Y desde Colombia, Zácata, en los zarpazos contra la revolución bolivariana. Este es uno de los nombres nuevos, Kevin Whitaker. Por supuesto que surgieron otro nombre como Gustavo Tarre, ¿verdad? Gustavo Tarre es otro nombre que ha salido nuevo. Recordemos también que María Corina Machado ha estado en contacto permanente con académicos, entre comillas, académicos de la Cuarta República. Recordemos su amistad con su profe, si no me equivoco es Carrera, ¿no? Carrera Damas, no estoy muy segura si es él. Es lógico que ella tenga sus vinculaciones, y obviamente tiene sus vinculaciones con Cecilia García Arocha. Pero recordemos lo que denunció, lo que presentó el día de ayer el alcalde de Caracas y representante del alto mando político de la revolución, Jorge Rodríguez. Ofrecieron una rueda de prensa desde el Teatro Nacional en Caracas y mostraron evidencias directas que vinculan a políticos opositores en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, así como un golpe militar en un complejo dirigido a acabar este país. Nos gustaría saber el nombre de los militares involucrados. Ya por lo menos lanzaron que son oficiales de mediano rango. Esos son usualmente los más manipulables, ¿no? Bueno, Jorge Rodríguez, vocero del alto mando, mostró correos electrónicos que incriminan directamente a María Corina Machado, Diego Arria, Gustavo Tarre, Ligia Cedeño y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Informó que este plan está siendo apoyado por un fondo millonario, ya sabemos de dónde viene, con el cual se han desarrollado diferentes planes terroristas. Lo que hoy presentaremos forma parte de una investigación de carácter criminal y penal que viene realizando la Administración de Justicia, dijo al tiempo que recalcó que la derecha venezolana quiere acabar con la paz y la Constitución. Manifestó que no faltará quienes señalen e intenten desvirtuar las graves denuncias que estamos presentando. Los llamamos a atenderlas de forma cuidadosa, y a estos que han perpetrado acciones criminales les decimos que nosotros sabemos lo que ellos hacen y esto que estamos presentando es absolutamente cierto. Bueno, ya el tal cual, que me imagino que está dentro de este plan, porque debe estar dentro de este plan, tituló hoy, primera plana, una patraña más. Ya calificó de patraña, de mentira, estos correos electrónicos y esta denuncia que incrimina hasta la coronilla a María Corina Machado, Salas Romer, Diego Arria y toda esta, y estos representantes de la godarria venezolana. Bueno, María Corina Machado le escribió un correo electrónico en fecha 23 de marzo de 2014 a las 6:29 de la tarde al señor Gustavo Tarre, quien se dice abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, viene de la Democracia Cristiana, es decir, copellano, ¿verdad? Y bueno, explica que Kevin Whitaker, embajador de los Estados Unidos, le confirmó, ella se lo comenta a Tarre, mira, hablé con Kevin Whitaker, ¿no? Y que este le confirmó a María Corina Machado los nuevos pasos a seguir. Ya Kevin Whitaker me confirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen. Es decir, que según ellos tienen más plata que el gobierno bolivariano. ¿Qué les parece? Tenemos una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de plata regalada a todos los venezolanos. Es decir, que ellos tienen más plata de la que pudiera disponer el ALBA, el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, porque es que eso es lo que ellos llaman anillo de seguridad internacional, a los otros gobiernos. Y está llamando al gobierno de Brasil, al de Argentina, al de Uruguay, incluyendo al de Colombia, porque forma parte de estos organismos, al de Nicaragua, al de Cuba, ahí los está llamando lambucios y vendidos. ¿Ustedes se imaginan la política internacional de esta cuerda de bichos? Y es por eso, eso es el nombre mínimo que se merecen si ellos llegaran a gobernar este país. Entonces, bueno, resulta que tienen mucho, pero mucho, pero mucho dinero. Explicó Rodríguez que ya hemos mostrado la verdadera responsabilidad en los actos de violencia que se suscitaron el 23 de enero. Porque una de las cosas que dice María Corina Machado es calle, más ingobernabilidad, la acción de los activistas en el metro, metrobús, liceos bolivarianos. No, ojalá fueran los liceos bolivarianos, han atacado preescolares bolivarianos, simoncitos. Universidades públicas, recordemos la UNEFA del Táchira, todo, todo, lo vemos, lo vamos a invadir con mujeres expresando la desaparición de vivir en un país sin libertad. Basta de indiferencia, esta lucha es hasta el final. Entonces está más que claro que detrás de estos actos terroristas en preescolares, en universidades, los ataques a las unidades de metro, de metrobús, ya sabemos que vienen de la chequera de Eligio Cedeño, Kevin Whittaker, y bueno, y que ellos se jactan de tener más dinero que el que puede tener el gobierno bolivariano y todos los organismos internacionales juntos. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y seguiremos hablando sobre este tema y atendiendo complacencias nuestra usuaria de la ventana que nos escribe siempre en Twitter, Ingrid Rodríguez. Ella nos pidió el día de ayer con el tema La maldición de Malinche de Amparo Ochoa. Y este tema pues está más que dedicado a estos golpistas como María Corina Machado, Diego Arria, Eligio Cedeño, Enrique Salas Romer, el señor Gustavo Tarre y todas estas personas que no les importa acabar con un país, que no quede piedra sobre piedra con tal de poder ellos venderle nuestros recursos naturales, regalarle nuestros recursos naturales. Nuestro petróleo, nada más y nada menos que a este imperio decadente que está ubicado en el norte del continente. Amparo Ochoa, maldición de Malinche. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos.

con nuestra inteligencia, con nuestras ganas y sobre todo con el profundo sentimiento de amor de todos los que queremos una patria buena, una patria bonita y todos los que heredamos este legado maravilloso del comandante Hugo Chávez. Abrimos la participación mientras le seguimos comentando, seguimos desglosando las denuncias de ayer, pero abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y 562-3953, 562-3953. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y continuamos con estos correos que develó ayer el alto mando de la revolución. Y María Corina Machado, en otro correo, le pide al opositor Diego Arri acumular esfuerzos para aniquilar. Esa fue la palabra utilizada, aniquilar a Nicolás Maduro. Hay que limpiar esta porquería, comenzando por la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia. Cuanto antes mejor, escribió Machado. Ya llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar al Maduro y lo demás caerá solo. Ya que estamos hablando de Ucrania, Russia Today publicó ayer, ¿verdad? No, publicó hoy, que la ONU se abstiene de tomar medidas sobre Ucrania por petición de Estados Unidos. En Ucrania, donde se dio un golpe de Estado, donde se aniquiló, se asesinó a la población civil, recordemos la terrible masacre de Odessa, donde persiguieron a la gente de izquierda, la encerraron en el sindicato y los mataron, y les prendieron fuego. Esto por los neonazis de Ucrania, y la ONU se abstiene de tomar medidas ante estos neonazis por petición de Estados Unidos. Es decir, que si los neonazis venezolanos triunfaran en sus pretensiones, pues sencillamente eso quedaría impune, si es por los Estados Unidos, si es por la ONU, porque por petición de Estados Unidos no se va a hacer nada. Pero para que vean cómo está vinculado lo de Ucrania con lo que está intentando el gobierno norteamericano, utilizando pues como contacto al señor Kevin Whitaker, quien pronto asumirá su cargo en Colombia. Ay, Dios mío, que no lo haga a dúo con el Zuluaga. Esperemos, pues. Ahí tenemos lo que nos pudiera, o lo que se nos pudiera avecinar, ¿no? Bueno, continuamos. Es que vemos cómo se relacionan todas estas informaciones. Otra de las cosas que públicamente Rodríguez retó a Diego Arre, a Terry Briceño y a Sara Romen, Romer, que desmientan ante los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que esas direcciones de correo electrónicas no son suyas. Tenemos las pruebas de que sí les pertenecen, dijo enfáticamente el alto dirigente de la Revolución Bolivariana. Señaló que diferentes fotos encontradas en el correo de Arria probarían que es su correo, pero no podía demostrarlas en horario infantil. Bueno, en esto de Diego Arria, pues dijo, yo no fui. Dijo que a él le robaron el iPhone y accedieron a sus cuentas. Ok, supongamos, Diego, te robaron el iPhone, un iPhone, accedieron a tus cuentas, pero, cónchale, en ningún momento ni María Corina, ni Burrelli, ni nadie sospechó que el que estaba escribiendo no eras tú, porque son correos que tienen respuesta. Son diálogos que se han establecido entre ustedes. No nos caigas a coba, no nos caigas a coba. Y esa dirección de correo electrónico efectivamente es tuya. Es que claro, es que por las fotos que señaló Jorge Rodríguez que no las mostró, pero el hombre estaba claro que, oye, si hasta los selfies que te tomaste mostrando los pechos, muchacho, muchachón de la tercera edad, con todo respeto, porque también tenemos que dejarnos de esas estupideces de que la gente de la tercera edad no siente deseo sexual, no tiene sexo, todo lo contrario. Todo lo contrario, el vino añejo se disfruta más. Y lo que cada quien haga con su vida, cada quien lo hace con su vida. La vida privada y la vida sexual de cada quien es problema de cada quien. Así que no voy a andar dando opiniones con respecto a los selfies de Diego Arria, pero efectivamente, esa cuenta de correo era tuya y esos correos los mandaste tú. De eso no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, ya Diego Arre dijo que no, que le habían robado el iPhone, que le habían accedido a las cuentas y por supuesto que María Corina Machado dijo, no, yo no fui, yo no escribí eso. Los otros dicen, no, nosotros no somos, nosotros no escribimos, ¿no? Bueno, Rodríguez explicó que Diego Arre, tras recibir el correo de Machado, consultó a Pedro Burrelli, exdirectivo de PDVSA de la Cuarta República, sobre la propuesta realizada por ella, es decir, dar el golpe de Estado, aniquilar a Maduro, seguir atacando objetivos como universidades, metro, metrobús, etcétera, etcétera. Y lo que le contesta Pedro M. Burrelli es: creo que esa es la actitud. Vamos con todo y por todo, contra todo. Contamos con el departamento, la embajada y ahorita vienen las sanciones. Con respecto a las sanciones, pues esta ley de sanciones avanza contra Venezuela. Es decir, estos golpistas están guapos y apoyados. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó precisamente ayer un proyecto de ley que prevé sanciones contra funcionarios venezolanos que estuvieran involucrados en supuestas violaciones a los derechos humanos desde el pasado mes de febrero en nuestro país. El paquete de sanciones, aprobado por voto cantado en plenario y sin oposición, determina que el gobierno de Estados Unidos define un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a ese país y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadounidense. El texto, que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores de esa Cámara, fue defendido por legisladores del oficialista Partido Demócrata y también del Republicano. El proyecto de ley ahora pasará al Senado, donde existe un texto similar que determina sanciones a funcionarios venezolanos y que fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores de dicha Cámara. La propuesta aún debe ser sometida al voto en la plenaria de esa instancia. De ser aprobada, iría a la Casa Blanca para que sea convertida en ley con la firma del presidente Barack Obama. En el caso de que los dos textos aprobados sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión que unificará las protestas, bueno, detrás de esto, las propuestas. Detrás de esto, por supuesto, que está la loca de la Eliana Rosletinen, quien dijo que era necesario condenar los abusos a los derechos humanos en Venezuela y responder a los gritos de los venezolanos. Bueno, serán los gritos de María Corina. Pero ahí vemos, ¿no? Y a Burrelli le dice: mira, no, ya están las sanciones en camino. ¡Qué ojo! A un buen revolucionario, a un revolucionario que esté en el gobierno, honesto, ni le va ni le viene, que le congelen unas cuentas que no debería tener en los Estados Unidos. A un funcionario revolucionario honesto. Y eso a nosotros no nos compete. Ah, bueno, que a un funcionario que tenía una cuentica en dólares allá en los Estados Unidos se la bloquearon. ¿A nosotros qué nos interesa? Eso no nos afecta. Que no los dejen entrar. A nosotros lo que nos interesa es que aquí esté el vicepresidente, es que aquí estén los ministros trabajando, no en los Estados Unidos. Y si hay que hacer algún tipo de viaje por algún acuerdo, bueno, se busca un tercer país. Realmente, y es que me llama la atención cómo nuestros medios caen en esa trampa de ¡ay, qué horror las sanciones, que los funcionarios no van a poder! No, lo grave de las sanciones, y es lo que no te dicen los medios de comunicación social o no le dan la importancia real, es que dentro de esas sanciones está aprobado un monto grande en dólares para financiar a los grupos opositores, es decir, para financiar a los terroristas. Si eso se convierte en ley, si ahora tienen tremendo chorro de real abierto los golpistas y los terroristas, ese chorro va a aumentar y ese dinero se puede emplear para contratar más mercenarios, para contratar más operadores de guerra psicológica, porque por ahora lo que ha estado dando el Departamento de Estado ha sido recursos privados, recursos pequeños dentro de todo, pero convertido en ley, unas sanciones convertidas en ley firmadas por Barack Obama, eso implica la legalidad de un montón de dinero para seguir trabajando para derrocar la revolución bolivariana. Ahí está lo grave, de verdad, en lo personal. A mí me sabe a carato si nuestros funcionarios pueden viajar o no, o si les congelan cuentas o no. No deberían tener cuentas en dólares en el exterior. Porque aquí estamos aguantando bastante palo con las divisas, porque esto del SICAD 2 para los pasajes aéreos, y que no me venga mi Andrés Izarra a decir que eso nos va a favorecer el turismo interno, porque con el cuento de que los pasajes van a ser más baratos y va a venir más gente del exterior, las operadoras turísticas nacionales van a subir los precios de las posadas, de los hoteles, de los restaurantes, a precios SICAD 2, porque esas son las divisas que traen los turistas. Entonces, bueno, los venezolanos vacacionaremos con nuestros trajes de baño en los alrededores de la fuente de Plaza Venezuela. O sea, eso me parece una falta de respeto, esas declaraciones de Andrés Izarra. Es mejor ser honesto y quedarse calladito como Ever García Plaza a salir con las barbaridades que dijo este señor. Pero bueno, no me voy a ir desviando del tema. Si le congelan las cuentas a funcionarios. Allá en los Estados Unidos no deberían tener cuentas en los Estados Unidos, así de sencillo. Y no sabe a carato. El problema es la bola de billetes. Más dinero todavía para estos grupos desestabilizadores, por un lado. Y por el otro lado, pues la publicidad internacional de se violan los derechos humanos, Estados Unidos sancionó a Venezuela, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que ese dinero también, que les pueden aprobar, también seguirá para seguir financiando a CNN, BBC y todas estas cadenas de noticias que buscan crear un clima, unas matrices de opinión que justifiquen una eventual intervención aquí en nuestro país. Entonces vemos toda la coherencia de estos correos que se han venido enviando estas personas que están involucradas en planes de golpe de Estado, ¿no? Bueno, como ya lo dijimos, vincularon a María Corina Machado con Eligio Cedeño en el plan de sedición. Eligio Cedeño es una de las chequeras que está detrás de todo esto. Otra cosa interesante que se salió de estos correos es que Whittaker le daba órdenes a Nelson Bocaranda sobre qué publicar, más que claro, o sea, le estaba pagando palangre, más que claro que Nelson Bocaranda está detrás de acciones desestabilizadoras que se han cobrado la vida de venezolanos y venezolanas. Recordemos que por culpa de ese señor, bueno, es que no merece ni el apelativo ni de señor ni de ser humano, por culpa de esa cosa que se dice venezolana, perdieron la vida personas después de las elecciones del 14 de abril del año pasado, incluyendo a dos niños que fueron aplastados por un camión cuando empezó a circular y que habían urnas y papeletas en los CDI. Lo que preocupa de lo de Bocaranda es que Bocaranda tiene fichas infiltradas en el mismo Miraflores. Nos podemos acordar de esta familiar de Rocío San Miguel que le sapeaba, le cantaba la zona, le decía cosas. Pero esta señora supuestamente la sacaron de Miraflores. ¿Dónde están las otras fichas de Bocaranda? Hay que revisar muy bien el entorno presidencial. Hay que revisar muy bien el entorno del alto gobierno. Y bueno, y por otro lado, que esto ya tampoco es sorpresa para nadie, están los correos entre Ricardo Kessler y Rubén Alonso, donde se muestra una foto de los tipos practicando el tiro al blanco con la foto del presidente Nicolás Maduro. En líneas generales, pues esas fueron las denuncias que se llevaron a cabo. Se van a presentar más pruebas y lo que de verdad pedimos y necesitamos es saber los nombres de más gente nueva, rostros nuevos, porque la gran mayoría de ellos ya sabíamos, ya han estado repetidamente involucrados en intentos de golpe de Estado. Queremos rostros nuevos y también queremos saber quiénes son esos militares que han sido comprados por este grupo de terroristas. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Esilda de la Cruz, con Maduro y por la revolución me resteo. Hay que salir a defender la patria. Dice también, sigamos preocupándonos por conseguir harina pan mientras que la oposición le regale el país a Estados Unidos. Después no nos quejemos. Después dice Silda de la Cruz, ¿cuándo vamos a salir a defender lo que es nuestro? Las calles son del pueblo, no de la burguesía. ¿Cuándo vamos a salir a defender lo que es nuestro? Las calles son del pueblo, no de la burguesía. Dice Davis, espero que esas denuncias no sean parapeto político. Queremos orden de captura contra esta María Corina ya 15 años jorobando. Y bueno, aquí ahí nos cuelga algo de Gaby Arellano que dice, estamos diseñando el jaque mate final. Mira, yo no sé si eso tiene que ver con nuestras leyes, no tiene que ver con nuestras leyes. Vladimir Acosta, no tuve la oportunidad de verlo bien, estaba hablando sobre eso, voy a revisar bien la nota, a ver qué es lo que está ocurriendo allí. A ver qué, porque quizás unos correos electrónicos no tengan peso legal, eso no lo sabemos. Pero si tenemos un COP vetusto, que de paso lo que hace es alimentar la impunidad, y nuestra Asamblea Nacional ha sido incapaz de reformarlo, incluyendo cuando fue 100% roja-rojita, para que veas que los errores pasan factura, y uno de los grandes errores fue ese, pues señores, no podemos hacer mucho. También nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos dice Darwin Infante, buen día camaradas, me robaron el teléfono, este mensaje no lo escribo yo, lo escribe el que lo robó, que no soy yo, porque yo me quedé sin teléfono. Está muy bueno el chiste, Darwin, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Qué tal? Es Coromoto. ¿Qué tal, Coromoto? ¿Cómo anda todo? Ay, bien, con este gripón, pero ay, bueno. Ay, chica, qué broma. Aquí estamos. Bueno, mira, que te mejores, bonita. Este, mira, mi amor, este, lo que yo no entiendo de todo esto que está sucediendo, aquí hay una ley internacional de reciprocidad, porque Venezuela no la aplica. Porque si ellos tienen, entran y salen como les da la gana de todos los países, así como le hizo Bolivia, así como le hizo Brasil, que ellos tengan que tener visa para poder entrar los estadounidenses. A los gringos, claro, pero es que esas sanciones no serían contra el pueblo de Venezuela, serían contra funcionarios. Entonces yo le entiendo la laraca, a mí qué me interesa si, por ejemplo, Elías Agua no puede... Bueno, Elías Agua es canciller, pero hablemos, Jorge Arraza, bueno, si no va a los Estados Unidos, no va a los Estados Unidos y no debería tener cuenta de los Estados Unidos, de paso. No, no, con la cuenta, pero acuérdate que todos los organismos internacionales funcionan allá, como van a ser, por ejemplo, los embajadores, los cancilleres, todos los funcionarios que tengan que ir a la ONU, por ejemplo, o para la OEA. No, bueno, es ONU y OEA lo que funciona ya, lo demás no. Pero no, a la hora de la chiquita, la ONU, ¿para qué sirve? ¿La OEA para qué sirve? No, bueno, no sirve para nada, pero igualito cuando tengan que ir para allá a hacerse sentir, ¿verdad? Este, ¿cómo van a hacer? Porque ya se le hicieron a nuestro presidente Hugo Chávez, le retuvieron el avión, toda la seguridad se la retuvieron allí. ¿Me entiendes? Entonces, no sería extraño que también lo hagan cuando se necesite ir a hablar paja, como decía nuestro presidente, ¿verdad? Pero hay que ir a hablar paja, aunque sea. Y ellos van a aplicarla, ellos lo van a aplicar, no les van a permitir la entrada a nuestro representante, porque todo está funcionando es allí. Okay, entonces a mí lo que me preocupa es que el Venezuela no empiece a aplicar la reciprocidad. Claro. La reciprocidad, eso no es ilegal, es internacional lo que se aplica allí. Entonces esa parte diplomática, discúlpame, soy ignorante, pero no, nunca la voy a poder entender. Bolivia la aplicó, no pasó nada, simplemente se dio a respetar. Pues yo creo que ya es hora que Venezuela se dé a respetar, claro, con Estados Unidos. Claro. ¿Ok? Claro. Bueno, era todo, mi amor. Bueno, Coromoto, un abrazo grande y bueno, que esté mejor es de ese gripón. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con rap venezolano. Ship 13 se llama esta agrupación y el tema A Mi Pueblo. A Mi Pueblo. La FNK, la tribu del Guiro Rojo, EBC Crew, yo. Presos, no atarán mis manos, la libertad es regalo que Dios le da a los hombres que se sienten hermanos. Yo, tosté las mejillas por el sol, por el trabajo, enfrentan la vida con amor. Amor grande a sus hijos, amor grande a su tierra, amor grande a su patria, más grande si es en guerra. Amor a un sentimiento, amor a las personas, somos el sur, mi pueblo, somos el Amazonas, somos gente que lucha, somos gente que cree, somos la fuerza india, latino sé que puedes superar los errores que ahora nos carcomen, vamos pa'lante gente, mi pueblo se propone, yo. Ganarse la vida con honor, con el sudor de su frente, olvidando por siempre el dolor, que arrastramos desde tantos años. Vendiendo en un mercado, yo. Tosté las mejillas por resistencia. Mi pueblo es ese joven que en la montaña vive, labrando nuestra tierra y el destino se mide. Mi pueblo es llano, mami, que vive en su choza, amando aquella selva que la tala destroza. Mi pueblo es aquel llanero que monta su caballo y entre sabana y vacas lo despiertan los gallos. Yo. Mi pueblo está bendito por Dios, por el grande y el supremo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Soy Sandra Rodríguez, soy la directora artística del Ballet Nuevo Mundo de Caracas. Bueno, lo primero que se debe erradicar son los medios de comunicación televisivo, programación de violencia, de telenovelas que incitan a la violencia, al robo, al delito, y sobre todo en la educación, promover desde temprana edad todos esos valores del socialismo que implican la solidaridad, la paz, la convivencia, la tolerancia. Creo que por ahí es un buen principio. Además hay que tratar al núcleo familiar, incluirlos en esa nueva educación de valores éticos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Día del Adulto Mayor. Todos los 29 de mayo se celebra el Día del Adulto Mayor en Venezuela. Esta fecha es dedicada a los abuelos y abuelas que dan su sabiduría, cariño, amor y con anécdotas o experiencias se convierten en héroes para los pequeños de la casa. Desde la Revolución Bolivariana se ha realizado un arduo trabajo para el bienestar de nuestros abuelos y abuelas. Entre los logros se encuentra el sistema de protección social que los beneficia directamente, homologación anual de las jubilaciones y pensiones, la gran misión en amor mayor, madres del barrio, incorporación a los planes educativos, creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para su bienestar. Todo esto dignifica y les brinda protección y calidad de vida. Desde Alba Ciudad 96.3 FM les deseamos un feliz día del adulto mayor a todos los abuelos y abuelas de la patria venezolana. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Lo estamos logrando. Hemos disminuido la tasa del desempleo de 15% a 7,2% para seguir contribuyendo con la construcción de la Venezuela productiva. Y seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. 11:10 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana, escuchamos esta tremenda banda venezolana, Vic Mandrake, y esta versión que hace de Juanito Alimaña. Perdón. Recordamos que se encuentran abiertas nuestras líneas telefónicas, el 562-7949, 562-3953, y pueden también comunicarse a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Carmenza Mezquita Esteban por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Buen día, ventaneros. Alguien que me diga en dónde se encuentran los equipos que vendía Movilnet, porque ayer hice un recorrido por varios establecimientos, por supuesto de Movilnet, y los están vacíos. Parece que hubiese pasado un huracán que arrasó con todo. Mi pregunta, ¿qué pasa con esa empresa? ¿Acaso es opositora? Parecerá que estuvieran haciendo boicot. Los agentes autorizados no son empleados de Movilnet, y obviamente está ocurriendo algo allí. Yo insisto, si un agente autorizado está guisando, está acaparando los productos para venderlos después en mercadolibre.com, señores, hay que retirarles la concesión a esos agentes autorizados. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ah, esta me tiene ahí, parece que hay algo. Bueno, nos escriben también por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos pregunta Carolina Torres. Enza, buenos días, sácame de una duda, ¿ese Gustavo Tarre es Gustavo Tarre Briseño? Efectivamente, Carolina, y para quien tenga la duda, es Gustavo Tarre Briseño. Dice el Betty Cantigolpe, hola Enza, Santos no es santo de mi devoción, pero también deseo que gane por el bien de Venezuela y el de la región. Así es. Así es, querida Helvética. Tengo un vecinito, nos dice también Helvética, tengo un vecinito que pone palabrotas en Facebook y cuando le increpan dice que le hackearon la cuenta. Arria se parece igualito. Además, puede entender que cuando él era joven no había fotos a color, pero eso de tomarse selfies desnudos es como de adolescente. Bueno, por ahí les da. Por mí, dice Helvética Antigolpe, que le enfríen, congelen o criogenicen las cuentas en Estados Unidos a todos los que quieran, pero con los bienes de Citgo que no se metan. No, bueno, es que eso no está planteado. Eso ya es otra cosa. Por supuesto, esto con los bienes de Citgo que no se metan. Ah, que si agarran y criogenizan las cuentas de funcionarios venezolanos que tienen cuentas personales en los Estados Unidos, miren, señores, no deberían tenerlo porque aquí hay un control de cambio para evitar la fuga de divisas y ellos van a tener cuentas afuera. Qué bonito. O sea, que en realidad eso era el congelamiento de cuentas a una persona decente o a un funcionario que es decente, ni le va ni le viene. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mira, era para indicarte lo siguiente. En estos días ustedes comentaron que Meridiano Televisión transmite el béisbol de Venezuela nada más, ¿verdad? Lo que pasa es que es bastante difícil comunicarse con ustedes. Ajá. Era por lo siguiente. Ellos transmiten el béisbol porque aún ellos no nos han podido inculcar la cultura de los deportes de invierno, porque en Europa lo que hay en invierno, no hay ninguna liga, ninguna temporada. Y en Estados Unidos la liga está suspendida también por el invierno. Entonces era por eso que ellos no nos transmiten a nosotros ningún otro deporte sino el béisbol nacional, porque es lo que les conviene, porque no tienen más nada que pasar. Ese era mi comentario. Ok, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, son comentarios. La verdad es que yo con el tema deportivo pues no me meto mucho, ¿no? Lo de, bueno, que si ellos lo que transmiten, de que el único venezolano que transmiten es la liga de béisbol, bueno, sí. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué es negocio? ¿Y por qué es negocio? Pues fíjate, si te puedo, pues con mis escasos conocimientos del área de lo que son los deportes, pero si en Europa el fútbol, no se suspende los juegos de fútbol. La liga de fútbol siempre va del otoño a la primavera o inicio del verano, y durante el invierno hay juegos, ¿no? Entonces, y de hecho Meridiano Televisión transmite juegos de liga de la liga europea, porque sí existe. Ahora, lo que son los deportes de invierno, obviamente nosotros vivimos en un país tropical y no tenemos mucho interés sobre eso. Pero si Meridiano Televisión transmite la liga venezolana, la liga de béisbol venezolana, es porque eso es publicidad, es porque el venezolano es fanático de la pelota, el venezolano disfruta viendo la pelota, se faja a ver los juegos y obviamente los medios de comunicación, y Meridiano no es excepción, vive de la publicidad. Al haber audiencia, las empresas colocan publicidad en la transmisión y eso es dinero tanto para el canal como para la empresa. Así de sencillo, es negocio. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué tal? Ah, Argelia de Paraíso. Hola, ¿cómo estás, Argelia? Gracias, mija. Un abrazo para todos por un allá. Un abrazote. Mira, sería interesante y angustiante y terrorífico para Diego Arria, que se empezaran a sacar toda aquella corrupción de su gobierno, cuando fue gobierno, cuando fue ministro, cuando fue gobernador, se volvieran a nombrar los terrenos de Antímano y San Martín que pertenecían a un matrimonio que vivía en Antímano, gente humilde, pero eran los que tenían los documentos originales que venían desde el Libertador. Imagínate. Cuando le dio esos documentos a los esclavos liberados, pues, los humanizados. Ajá. Entonces después, misteriosamente, el abogado que lo está defendiendo a los dueños de los originales, murió. Y eso se quedó así, hubo rumores, pero esa muerte se quedó así. Entonces aquel abogado combativo que estaba dispuesto a todo, bueno, se quedó en la nada. Ajá, entonces son muchas cosas negras que él tiene en su haber. Sí, Diego Arria no tiene currículum vitae, tiene prontuario. Ah, prontuario, exactamente. Entonces valdría la pena que para que se quede tranquilito por allá y calladito, empezarle a sacar cositas como el Ledesma, que tiene bastante casos de corrupción en los tribunales engavetados, congelados. Como dijo una señora que llamó criogénica, ¿no? Ajá, que criogenicen, sí. Exacto, entonces bueno, un besote, un abrazo. Un besote bueno, grande. Sigan triunfando. Bueno, y vamos. Todo, un abrazo grande. No, fíjate, ¿no? Por cierto, muy bueno el trabajo que hicieron los compañeros de Surra Conducta anoche, que mostraron unas publicaciones, prensa de la época, un escándalo vinculado con Diego Arria cuando era gobernador, con unos autobuses que él compró, que un niño cayó en un hueco que se formó en el piso del autobús, y, por lo que pude entender, y resulta que los autobuses, que él pagó un dineral porque los pagó con sobreprecio, y unos autobuses y que maravillosos para Caracas, el piso del autobús era de cartón, piedra. Detrás de esos autobuses que él compró, yo me acuerdo uno, porque yo tengo mis añitos, yo me acuerdo, yo era muy pequeña, que habían unos que tenían como una especie de acordeón en el medio, ¿no? Y tú te subías y cuando pasabas de una mitad del autobús al otro, en la parte del acordeón había como una especie de círculo ahí y se movía. Yo me acuerdo de esos autobuses. Eso los compró él, no sé si eran los Leyland, qué sé yo. Y bueno, y un chiste. Vamos a refrescar un poquitico el ambiente, un chiste. Ustedes saben que yo me llamo Enza, E-N-Z-A. Y de pequeña, pues escuchaba, gracias a Diego Arria o gracias a la época de Diego Arria, decían que yo tenía nombre de autobús, porque antes de que yo naciera y quizás cuando yo estaba muy chiquitica, habían unos autobuses que se llamaban EMSA, ¿no? Entonces, pero no N-Z-A, sino E-M-S-A, una cosa así. Bueno, esas son anécdotas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién es? Cuánto gusto, Fernando Rangel. Ah, caramba, Fernando, bienvenido. Tenía tiempo que no llamaba. ¿Qué tal todo? Ay, más o menos. Mira, te estoy llamando porque hay una cuestión que a mí me está preocupando mucho. Okay. Y es la forma, yo compro todos los días Correo del Orinoco. Yo lo compro todos los días, desayuno, almuerzo y cena con él. Y a veces no me da tiempo de leerlo, pero lo tengo aquí. Y me veían preocupando que desde hace tiempo que usan demasiado la palabra posiblemente, posible, supuestamente, y no sé cuántas cosas más. Ahora, hoy, refiriéndose al problema de la denuncia de Jorge, volvieron otra vez a poner la palabra supuestamente, ¿no? Uh-huh. O supuesto, siempre lo supuesto. Pero qué raro que en la página 4 dice: en la oposición estamos esperando que el gobierno, no es este, ya te voy a decir. Okay. Es que tengo varios correos del Orinoco aquí. Bueno, dice presunto pruebas de Jorge, ¿no? Y luego en la página 4 denunciarán ante el Ministerio Público, la ONA y la OEA, 4 asesinatos cometidos por el Nacional de la Fría, es decir, afirmativo. Porque aquí no tiene la palabra presunto. Pregunto yo. Eso es preocupante, sino aquí es afirmativo. Denunciarán ante el Ministerio Público 4 asesinatos cometidos por Polinacional en la Fría. ¿Por qué no hay presunto ahí? Si el periodismo no puede decir, ni la oposición puede afirmar que Polinacional mató a esa gente. Ahí también. Es que de hecho, hasta que no haya. Una parte es usamos que Tú no puedes decir, fíjate, en el caso de los polinacionales, no pueden hablar de unos asesinatos cometidos por polinacionales si no ha habido un juicio y ha habido una sentencia. Exactamente. Entonces no lo puedes decir afirmativo. Entonces, y lo mismo, lo de las pruebas que presentaron, bueno, mira, esto prueban que ellos están metidos en una conspiración, pero no tienen un carácter legal porque no han sido sometidos ante el Ministerio Público. Ah, okay. Entonces, ¿pero por qué no podemos, entonces se podría entender las supuestas pruebas en el sentido que no forman parte de unas pruebas en un proceso judicial? No obstante, porque si hablas de asesinatos cometidos por polinacionales, si esos polinacionales todavía no han sido sometidos a juicio y, o sea, no han sido sujetos de una sentencia firme. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿no? Exactamente. Ah, pero entiendo lo que quieres decir. Exactamente, en la página 4 se afirma que Polinacional lo han matado, pues, así de simple. No, hasta donde yo sé, no he visto en ninguna página de noticias ni en ningún noticiero que haya alguna sentencia firme contra algún Polinacional para decir que ellos cometieron esos asesinatos. Exactamente, entonces aquí hay que usar la palabra presunto. Claro. O presunto para las dos o afirmativa para las dos. Pero o afirmativo para las dos. Pero no se puede. Y no es nada. Es que esta afirmación de la polinacional viene de sectores de la oposición. Uh-huh. Entonces resulta que eso, lo que digan esos señores, hay que decirle amén. Uh-huh. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es sumamente grave. Sí, Fernando. Ok. Otra cosa. Tú recuerdas hace mucho tiempo que yo llamé. Sí. Para referirme a los negocios estos que estaban poniendo en la esquina de Quinta Crespo, que son negocios millonarios, y resulta que eso fue tomado originalmente por gente pobre sin ningunos recursos, y ahora hay empresas ahí que solamente las puertas y las ventanas, las corredizas y tal, esos son millones de bolívares. Ahora, ¿cómo llegan a apoderarse de esos locales si esos locales son tomados por gente que no tenía dónde vivir? Uh-huh. Otra cosa de Quinta Crespo. Uh-huh. En Quinta Crespo, a mí, y tú lo confirmaste, fueron a hacer una intervención, una requisa allí, y se encontraron con precios que todo el mundo estaba conforme y todo estaba muy bien. Resulta que los avisos que ponen allí las carnicerías tienen los precios regulados, pero si tú vas a comprar, el precio es tal, 120, 130 bolívares de la carne. Es una burla, en definitiva es una burla. Los precios que ponen ellos allí, no, y te dicen así tranquilamente, no, esos precios no son, o sencillamente si te ven mirando la lista, te dicen no hay. Uh-huh. Ese es el problema de Quinta Crespo ha sido siempre que cuando van a revisar todo está muy bien, pero cuando se retiran inmediatamente después empieza todo el mundo a subir precios. Ese uh-huh. es el problema y se sigue repitiendo como la cuestión de los buhoneros que venden la leche a 150 bolívares. No la, tú no la consigues en ninguna parte, pero ahí sí lo consigue con los boneros a 250 y a 30 bolívares la guirapán. Eso no puede ser, eso tienen que ponerle coto. Ok, Enzo, perdona tanta. No te preocupes, perfecto, tranquilo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Es Aura de San Juan. Hola, Aura, ¿cómo anda todo? Ay, aquí, que me había costado mucho volver a hablar. ¿Cómo estás? Esa soy yo, Aura, pero me robaron el teléfono, chiquiti, llamando es la doble. Ah, ok, entonces no eres tú la que estás llamando, ¿qué? Okay. No, es mi doble, mi duplicado. No, es que de verdad, qué pobre señor, vale. Qué pobrecito, vale. Otra cosa, mira, yo estaba llamando y de Pavia, y nada, es con respecto al agua, que ahora es con el agua pequeña. Ajá. Bueno, que ahora el agua pequeña no se consigue. Entonces, yo por lo menos yo trabajo con agua porque tengo que venderla, ¿verdad? Pero nada, no la consigo. Entonces, ayer estuve en Quinta Crespo, un negocio que se llama Los Perritos. Ajá. Y le digo al señor, mira, pero ¿cuál es el motivo de que no hay agua? No, mientras no se vaya el chaburro ese que hay ahí, nosotros no vamos a vender el agua regulada como a él le dé la gana. ¡Qué horror, vale! Pero ¿qué es? ¿Ah? Es que son descarados. Están descarados. Pero entonces en los restaurantes, ¿uno ve cómo si hay agua? y para venderlas ellos, porque en todos los negocios tienen neveritas ahora y te venden, aparte de lo que ellos venden, por paquetes las venden en sus neveras. Y yo le digo, pero usted tiene bastante agua ahí para venta al público. Entonces cierre su nevera cuando se vaya el que usted dice que se va. Entonces te digo sinceramente, pero tranquilo, que todo ahora va a ser duple. Nosotros nos roban los teléfonos, moca esa, te roban el teléfono. Chao, pues. Bueno, chao. Es chao. Que, un abrazo. Es que a mí lo que me llama la atención de esto, que el hombre dice, me robaron el iPhone. Discúlpame, pero es que esos correos, y si tú dices que esos correos no los escribiste tú, ¿cómo es que tú han tenido respuesta de los otros? De los otros involucrados. Aparte de que se tratan con mucha familiaridad. ¡Épale, fulano! Y los estates, y para acá y para allá. Por favor, Dieguito, callado te ves más bonito. Y lo mismo María Corina, es que yo no sé qué es peor. Si este hombre diciendo que fue que le robaron el teléfono y que esos correos no los escribió él, o los otros que dicen, no, yo no escribí nada, esos correos son falsos, mentira, mentira, mentira, mentira. Por favor, no nos caigamos a coba. No nos caigamos a coba. Parece que esta gente no sabe lo que es una dirección IP. Bueno. Así son, no asumen. No asumen la responsabilidad de sus actos. Son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, ya que están hablando de la gente que pierde el teléfono y dice entonces que ellos no son los que escriben los mensajes. Y bueno, y recordando, pues independientemente del respeto que se merece lo que cada quien haga con su imagen, con su teléfono, con su vida sexual, con lo que sea, de verdad, con todo respeto, pero uno de verdad no puede evitar, al recordar esas fotos, este tema de Tito Rodríguez, cara de payaso. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fantoche. Es lo que me quedó de ti. Te di mi vida así rendida por buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más. Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró. Y hoy me he quedado humillado sin tu amor. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso y boca de payaso y pinta de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Te

11:36 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Eddie Marcano y esta versión tan, y esta versión que hacen de este tema tan hermoso de Otilio Galíndez. Caramba, qué canción tan bonita, vale, qué linda es. Y hablando de bonituras y bellezuras, Darwin Parra comparte con nosotros en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 un poema. El poema está en portugués, así que bueno, disculpen cualquier cosa si la traducción no es muy, no, quizás no rima mucho. Pero dice así, el poema se llama Discusión. Si usted pretende sustentar una opinión y discutir por discutir solo para ganar la discusión, yo le aseguro, puede creer, que cuando habla el corazón, a veces es mejor perder que ganar. Usted va a ver, ya percibí la confusión. Usted quiere ver prevalecer su opinión sobre la razón. No puede ser, no puede ser. ¿Para qué cambiar, o por sí o por no, si el resultado es la soledad en vez de amor? Una nostalgia, una añoranza, va a decir quién tiene la razón. Bueno, muchísimas gracias, Darwin, por este poema. Y bueno, nos escribe Erasmo Ledesma por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Es evidente que este imperio cada día más huele a azufre, unidos a esta camarilla delictual. Ya lo decía nuestro comandante. Bueno, me llamó unas declaraciones que dio sobre estos planes de magnicidio y de golpe de Estado Vladimir Acosta. Esta no está en esta nota de ABN, pero recordando bien lo que dijo Vladimir Acosta esta mañana, que estuvo con Luis Guillermo García en el programa Entre Todos, decía Vladimir Acosta que nosotros estábamos acostumbrados a la manera de operar de la Cuarta República, donde se violaban los derechos humanos. Que cuando descubrían cosas así, sin derecho a juicio, pataleo, nada, le metían los ganchos a la gente y la metían presa. Y eso ocurría con la izquierda, que es una violación de los derechos humanos, ¿no? Este es un gobierno donde se respetan los derechos humanos y obviamente sin seguir los canales, ordinarios, pues estas cosas no se pueden hacer. También hay que revisar nuestra legislación. Y una de las cosas, yo no sé si eso lo puede hacer el presidente Nicolás Maduro por la habilitante, pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer definitivamente es reformar el Código Orgánico Procesal Penal. Porque quizás a estas personas no se les ha podido meter presa porque como están planificando, el delito es sedición, pero la ejecución o no han tenido éxito, entonces sabrás Dios por qué entonces no sirve o no procede, o es que sí tiene que ver lo de flagrancia. Pero hay que hacer algo, porque estas señores conspiran, se develan los planes, se muestran los planes y todavía siguen. Sigue esa impunidad por aquellas personas, y no quiero parafrasear a María Corina Machado, pero por esas personas, tanto revolucionarias como opositoras, que han caído desde el 12 de febrero, que aunque cayeron el año pasado, que han caído a lo largo de estos 15 años, se tiene que hacer justicia. No puede ser que esta gente esté impune por ahí. Hay que bloquear el financiamiento. La sedición acabará cuando deje de entrar real. Y lo dijo María Corina. Tienen una chequera mayor que la que tiene el gobierno, según ellos. Y si encima aprueban estas sanciones en los Estados Unidos, ya le van a dar carácter de legalidad al financiamiento a los grupos sediciosos y terroristas aquí en Venezuela. Entonces está bien que quede al descubierto ante la opinión pública que estas personas están metidas en planes para derrocar el gobierno. Pero hay que tener claro que dentro de las bases opositoras, la mayoría de los venezolanos, la mayoría de ellos, quieren la paz. No obstante, muchos simpatizan con la posibilidad de un golpe de Estado. Hay un sector, el sector extremista, que simpatiza con eso, así que sencillamente no les va a importar si hay sedición o no hay sedición. Y por otro lado, uno está bien, la denuncia oportuna, que se consignen las pruebas entre las autoridades, las que puedan ser admitidas, porque no somos abogados para saber si un correo electrónico funge como prueba o no, pero que se tomen los recursos para poder castigar a estas personas. Basta ya de impunidad. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Isa? ¿Cómo te ha ido, Briseño? Chévere. Mira, el transporte se llamaba ENSA por lo siguiente. Ajá. Empresa Municipal de Transporte S.A. Así es. Esos eran los verdes que iban para Chacaíto y eso costaba un real, yo recuerdo, que pasaban por la Avenida Libertador. Pero esos eran los de lujo. Los ícaros eran los que estaban en la capital. Los ícaros vinieron de Hungría con esos originalmente costaron, eso salió de la investigación, 27.000 bolívares de ese entonces, y llegaron a costar 300 y pico mil bolívares cada uno. O sea que ese hombre cobró tres veces lo que había pagado por los transportes. Esos autobuses tenían el piso era piedra, y por eso cartón piedra, y por eso un niño, claro, yo creo que en Hungría como que no llueve, ¿no? Al lloverse ese cartón, por supuesto, se mojaba. Y un niño murió. Claro, y se fue debilitando, y un niño murió, efectivamente. Y Diego Arria tiene sobre su conciencia eso. Mira, hablando de Chequera, yo creo que lo más expedito. Mira, fíjate, los barcos atuneros japoneses, así se hacen mal llamar ellos. Los barcos atuneros japoneses no son tales barcos atuneros. Esos son unas fábricas ambulantes y procesadora de atún. Ellos compran el atún en alta mar, en el Pacífico. El atún viene del Pacífico. El atún no sale del Atlántico. El atún viene del Pacífico. Los japoneses lo compran en alta mar y ese barco lo llenan de atún. Y cuando ese barco llega a Japón, ya el atún sale enlatado y con estampillado y todo. Eso es lo que pasa. ¿Qué ocurre? Como eso lo pagan a precio de oro, el atún, porque acuérdate que el japonés come mucho el pescado, entonces nosotros podemos adelantar ese concierto que hicimos con China de 1 millón de barriles, y el petróleo es oro puro, eso se vende en el mercado como que vender qué, yo no sé, lo que se vende ahorita, harina pan, por ejemplo, por decirlo así, por decir algo, eso es oro puro. Entonces, el golpe noble que se le puede dar a Estados Unidos, pero noble, lo dice el comandante cada ratico, en las cuñas que hace por ahí, inclusive en Alba Ciudad, que si a Estados Unidos se le ocurre alguna sanción contra Venezuela, no habrá petróleo para Estados Unidos. Mira, te aseguro que el petróleo se pone a 200 y pico de dólares el barril. Es lamentable, pero eso puede suceder. Eso puede suceder. Porque el petróleo de Canadá, eso sí es el bitumen. Eso es una arena bituminosa. Para procesar esa arena y sacar el petróleo, eso cuesta. A México van a tener que poner manos arriba a trabajar las 48 horas del día. Y el petróleo de Oriente, eso está vuelto un desastre. Yo no sé cómo van a sacarlo. Entonces, el que le queda cerquita, que es Venezuela, oye, pues esos gringos son tapados, ¿vale? Y yo digo, oye, ese Senado es tapado. Ellos no saben que el petróleo venezolano está ahí a voltear la esquina. Y si Venezuela, y Chávez lo dijo, y eso lo carratico lo repite en la cuña, en Radio Nacional de Venezuela, en YBK Mundial, en Albacar, en todas las radios que el comandante dice que si Estados Unidos se le atreve a agredir a Venezuela con una sanción, no habrá petróleo. Y eso es lo que les va a doler. ENSA, Venezuela le corta la llave del petróleo a Estados Unidos y automáticamente, claro, esos barcos van a tener que ir custodiados, porque esos bichos son tan locos que son dispuestos inclusive a piratearlos en la travesía que es larga. Eso es lo que puede ocurrir. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ENSA. ¿Cómo estás, Alexander Ronquito? ¡Épale, Alexander! ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? Bien, vale. Lo que pasa es que te puedes decir viajero y bastante de mi trabajo ha sido en el interior del país. Bueno, ¿qué tal? Entonces, estos días han sido bastante fuertes y me apenas llegué ayer. Ah, imagínate. Oye, muy buenas las intervenciones de la gente, ¿no? Muy bueno, pero ¿tú sabes qué es lo que uno ve? Mira, yo por lo menos en el interior, esto es una denuncia, pero que el ministro la escuche. Yo estuve en varios pueblos por cuestiones de trabajo, ¿no? Yo estuve en un pueblo de Lara que se llama Curarigua. Tú te imaginarás lo que cuesta conseguir productos aquí en Caracas. Imagínate en un pueblo. Me imagino. Pues ahora resulta que llega un camión que burlonamente le dice Mercal Chávez. Cara. Un señor de origen europeo, por casualidad de la vida, es un raro, en un 350, que tiene todos los productos de la cesta básica, pero los precios que dio un señor hace rato. lechas a 200. Qué barbaridad. O sea, y eso jugarse con los niños, ¿vale? Que tú quieres vender en 200 bolos, 6 cervezas, bueno. O lo que sea, pero la leche, eso lo necesitan los niños para crecer, para alimentarse. Mire, tú sabes muy bien que ese tipo de persona no tiene esa moral. Una cosa terrible, terrible. Y entonces me dice un señor que eso se repite en casi todos los pueblos que están fuera de las zonas de las regiones centrales. Y entonces los señores han agarrado ese negocio de que agarran los productos básicos y se meten a los pueblos, uh-huh. Harina pana 60, leche a 200, mantequilla 50, y así sucesivamente. De hecho, yo estuve en un camión último modelo, 350, último modelo, porque imagino que si da una palanca en las concesionarias para comprarse un camión, bueno, con lo que gana con la comida, imagínate. Uh-huh. Entonces, esto es un llamado, porque de verdad, con todo y la complicidad de la policía, yo le digo a la señora Pulimana, pero eso está, mira, una leche de 200 bolos, y el señor pone la lista de precios a un camión. Uh-huh. 200 bolívares, un pote de leche, esto. Qué barbaridad. 70 bolívares, un cartón de huevos. Y así fue, bueno, miren, ¿no? Y se lo dije a un señor que estaba viendo la policía de ese pueblito. Y le dije, hermano, ¿pero qué pasa aquí, vale? Oye, tú no viendo que eso no es usura, ¿para qué está la ley de copsipecho justo? A mí me duele mucho ver a la muchacha de la zona trabajar tanto para que vengan cuatro sacaretones y la dejen ridícula porque ella está en un sitio y revientan otro. Uh-huh, entonces, exacto. ¿Ves lo que está pasando con la comida? El señor que dijo de Quinta Crespo es horroroso. Sí, señor. Hermana, ver cómo un kilo de queso que supuestamente debería estar el precio de lista te lo venden a 280 bolívares. No, pero ahora, sin ir más lejos, en lo personal yo salí jalándome las mechas del supermercado cuando vi que el queso más barato está en 400 bolívares, el kilo. No, pero es que entonces yo digo, yo estoy de acuerdo contigo, lo de la reforma del COP, pero como eso está complicado, mire, yo creo que nuestro presidente Maduro debería hacer lo que hace un país democrático, que es la mejor democracia del mundo, una ley patriota aquí en Venezuela. Listo, esta señora es conspiradora, sin juicio, sin orden, sin nada. O sea, imagínate tú, y reincidente, porque es que la mujer está desde el 2002, dale que te pego. No, pero que te estoy diciendo, eso sería una buena. Mire, yo a mí me gustaría hacer un referendo consultivo para eso. Mire, si usted presentó una ley patriota para evitar que los usureros, los conspiradores y tal, chica, en este como, mira, la ley patriota yo la leí y te invito a leerla. Ok. La famosa ley que está sobre las leyes de judicial de Estados Unidos. Ahí no hay juicio, ahí no hay presunción, ahí no hay derecho a la defensa inmediata, nada más, usted va preso y listo. Entonces, bueno, vamos a tener Guantánamo, bueno, señora, vamos a copiar la historia, vamos a hacer la ida del burro a una base, pues. Bueno, lo que pasa es, vamos a estar claros, se puede meter un recurso legal en el sentido de que puede tener elementos que son incompatibles con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y eso no, y entonces eso... No, pero te digo una cosa, yo lo estuve leyendo, o sea, te estoy haciendo un comentario porque ellos se la ingeniaron para que el traba legal concordara con la ley patriota. Y recuerda, y te comento que recuerda que el sistema legal de Estados Unidos, ahí demandan a cualquier pendejo hasta por una aguja que le pincharon un pie. ¿Ves? Y si tú agarras la ley patriota esto es un precedente que me está diciendo un señor, y la comparas con el COP, hermano, eso queda completico. ¿Me entiendes? Porque ahí las trabas legales la meten para ese tipo de temas. Pero una cosa que sí te digo, y de verdad, y lo tomo muy en serio en esta parte, de verdad pienso que mi presidente, mira, hermano, yo estoy cansado de lo que dijo el señor, es verdad. Mira, vamos a sacar una cadena para decir esto. No, hermano, aquí o se actúa contundentemente contra esa gente, o ¿qué hacemos? Vamos a tener que, como con los guarimeros, vamos a tener que traernos a unos expertos de un país tan democrático como Chile, que sean, ¿cómo se llama esto?, carabineros chilenos, para que nos vengan a enseñar a nosotros cómo se disuelve una manifestación pacífica de esas que ellos dicen. Mira, definitivamente, el que esté fuera, alerta roja de Interpol, para que se metan debajo de las piedras, para que se vayan a los Estados Unidos, no importa que pidan el asilo, pero sí, no pueden volver, pero por lo menos los tenemos afuera. Exacto, pero y para finalizar, para tomarte 2 minutos más, corredor, yo tengo un problema, tú sabes que yo fui una de las personas que hasta hace un año estuve con la ley de los carros, Entonces, mira, de verdad, ahí yo como reducción me siento decepcionado. Mira, yo no le puedo comprar un carrito a mi hijo porque el carrito más pendillis está costando 350 mil bolívares, un carro de $4, como es el Spar. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo en que el ministro saca a Jorge Rodríguez. Mira, ok, que el autogolpe, el golpe, lo que sea, pero hermano, también hay que sacar una cadena para ver dónde están los presos de usura de diciembre, que fueron en flagrancia, dónde está el preso de Mundo Samira, si ya le hicieron un juicio, el de DACA, el del el otro señor de Pablo Electrónica y todos los demás, porque de verdad, uno lo que siente en la calle, aparte del problema este del golpe, igual como lo sientes tú como venezolano, lo siento yo, es que hay una impunidad total con lo que se tratan los precios de todo. Mire, yo fui a comprar un repuesto para mi camioneta y resulta que el repuesto cuesta 35 mil bolívares fuertes. La cadena del tiempo de la camioneta americana está más cara que la japonesa. Cuando tú la compras en la página de internet de El Imperio y la cadenita cuesta $200, que serían 2 mil bolívares al precio del SICA 1. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo y lo vuelvo a ratificar. Yo tengo una línea clara con los pensamientos de mi presidente Chávez, pero parece que en el alto gobierno no. Señores, ya basta de hablar, y de verdad lo lamento que lo diga de esta manera, pero ya es hora de actuar. Mira, aquí el señor que esté especulando, como la gente de Odalín, esa gente de Chevrolet, esa gente de repuestos JIC y afines, la famosa empresa Planeta X, 3 años, lo he denunciado por todas partes, y no ha habido manera de que la sancionen o la cierren. En Quinta Crespo, señores, yo hasta que no vea eso, yo me considero que no estoy con gente que está en la revolución, porque no puede ser que una empresa pueda más que la revolución y que nuestro presidente. Y de verdad, ahí sí te lo digo, y tú sabes muy bien que yo cada vez que llamaba, que estaba con Rando, echaba primero la pinca de la ley de carros, que mira, se ejecutó en la Asamblea Nacional, desapareció en Miraflores. Y los repuestos, mira, hasta ahorita no he logrado, ni he logrado, y parece que no se va a lograr que esa gente se sancione. Entonces, de verdad, vamos a ver si actúan. Ya es hora de actuar, ya es hora de meter preso a la gente. Y no solo preso, condenarlos. Porque el problema es que no, lo metí preso y tú lo ves al mes, está libre. Bueno, eso, te dejo, pasa un muy buen día y bueno, sigue para adelante. Igual, pues, un abrazote. Hasta luego. Mira, no, de verdad que entiendo tu malestar y apoyo mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, fíjate, yo no creo que es que el Estado no esté trabajando. Pienso que sí está trabajando, pero lamentablemente el alto gobierno, Nicolás Maduro, puede tener las mejores intenciones del mundo, Andreína puede tener todas las mejores intenciones del mundo, pero realmente si no hay un equipo eficiente, que actúe, que ejecute lo que ellos están planteando, pues obviamente no se van a dar los resultados, no se van a dar los resultados esperados. Efectivamente, es indignante la impunidad galopante, lo comentábamos en estos días, cómo Compumol, que fue intervenida y cerrada en diciembre, están con unos sobreprecios que lo que dan es grima, con todo el descaro del mundo. Y como Compumol, Pima Cotton, que también en diciembre fue intervenida, igualito, o sea, ellos sencillamente nos sacan la lengua a todos, y hace lo que les da la gana, y oye, si hay una ley de precios justos, y si se le dio al presidente Nicolás Maduro un habilitante, pues es que hay que aplicar las leyes, definitivamente. Y lo del COP es importante porque muchas veces el COP es lo que frena el que se haga justicia en esas cosas. Ahora, hay algo que dijiste que lo personal me preocupa, ¿no? Cuando dices, yo no siento que estoy con la revolución. Mira, viejo, yo te voy a ser sincera. Después de la barbarie de los últimos meses, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos, el comandante Chávez nos lo dijo, que vendrían tiempos difíciles, solo que nunca nos imaginamos que iban a ser tan difíciles. Y cruzarse de brazos en el mejor de los casos, o pasarse al enemigo, porque hay un montón de fallas. Eso es acabar con lo construido en 15, en 16 años. Porque esta gente, la oposición, no nos va a traer algo mejor, ¿no? Salvo que surja algo, surja una tercera vía dentro del chavismo, lo que sea, que para eso van a tener que pasar años. Pero lo que María Corina Machado y los que no están metidos en el golpe, pero igualito lo aplauden bajo cuerda y se aprovecharían de eso porque son de la misma camarilla. Ellos no van a traer algo mejor que esto. Todo lo contrario. nos van a seguir hambreando, van a vender al país, van a vender los recursos. ¿Y sabes lo que es peor? Que a los que apoyamos a este gobierno nos van a perseguir y nos van a aniquilar. Algunos físicamente, a otros políticos y socialmente. Entonces no hay alternativa. Uno no puede, o sea, no hay alternativa. Estamos en un momento difícil y bien lo dijo el comandante Chávez, vienen momentos difíciles. Mira, es impresionante. Yo me miro en el espejo y digo, Dios mío, cuánta falta hace Chávez. Nunca pensé que fuera tan difícil lo que nos ha venido. Y esto no se resuelve ni se acaba ya. Así que lo que hay que hacer es unidad, lucha, batalla y victoria. Y darle todo nuestro apoyo a Nicolás. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Es una buena iniciativa. Está abierta las inscripciones para fiscales populares en la Sundecop para hacer nosotros mismos. En vez de decirle a terceros que vayan a la cuestión dorada allá en Quinta Crespo, donde tú dices, bueno, que tú mismo seas fiscal y vayas con tu credencial y les eches su buena broma a esos ladrones. Eso es una de las primeras cosas que podemos hacer. Son las 11:57 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los acompañamos en los controles. Luis Yerloyo, cerrando la ventana la mañana de hoy en Sa García. Tengan todos buen apetito, feliz tarde y nos despedimos con Ricardo Rey y Bobby Cruz. Agúzate. Chau. Me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera que este individuo no sabe en qué se metió. Ajá. Con el sabor, Richie Rey. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Yo siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Oye, esa voz siempre me dice, cuidado que te están tirando. Abúsate, que te están velando. Pero yo no me escondo del diablo, porque yo soy buena gente. Abúsate, que te están velando. Que yo le bailo mi tingo talango, como persona decente. Abúsate, que te están velando. La voz me está diciendo, cuidado que te están velando. Abúsate, que te están velando. Oye, esa voz siempre me dice, agáchate, que te están tirando. Abúsate, que te están velando. Yo siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Thank you.